A ver, te leo una información que salió en los últimos días. La justicia declaró inconstitucional la resolución de Bullrich por una presentación que realizaron referentes de derechos humanos. Roberto Gallardo, juez de la Ciudad de Buenos Aires, frena la resolución que pretendía legalizar el gatillo fácil. Miriam Bregman, referente del CEPROD y presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la legislatura de la ciudad, junto a María del Carmen Verdú, reconocida abogada y luchadora contra la represión estatal, y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente del gatillo fácil, presentaron ante la justicia un pedido de nulidad de la resolución 956/2018 dispuesta por la cartera que conduce Patricia Bullrich. Mientras tanto, en San Nicolás, en Junín y otras ciudades del país hay abogados, organizaciones sociales, fundaciones, grupos que están presentando amparos que impidan la aplicación de la resolución de Bullrich. Gabriel Ganón es especialista en criminología y violencia institucional. ¿Estás ahí, Gabriel? Sí, acá estoy. Quique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bueno, no hagas muchos comentarios en profundidad. En profundidad, a mí se me ocurre preguntar cada cosa. Bueno, en función, Gabriel, de esto que acabo de repasar, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cómo es posible que estemos en el futuro de acuerdo a todas estas movilizaciones? La verdad que los que nos dedicamos a crear la violencia institucional durante tantos años vemos esta resolución de la ministra Bullrich con muchísima preocupación. Sí. Porque por primera vez en la historia de estos últimos 30 años de democracia un gobierno se atreve a poner en blanco sobre negro lo que muchos otros gobiernos han dicho en su discurso, ¿no? Ah, okay. El gobierno de Mauricio Macri empezó con un discurso en este sentido, con la recepción del policía Chocobar que asesinó, claro, a una persona por la espalda, y sí, ahora, bueno, sí, lo materializa en una norma de jerarquía inferior, pero lo normativiza, ¿no? Esto no había pasado nunca en la historia argentina. Lo que no había pasado es la norma, pero en realidad siempre fue norma el gatillo fácil. Claro, el gatillo fácil siempre fue norma, fue avalado políticamente por distintos actores políticos institucionales en, sí, distintos periodos de la historia, de hecho, sí. Y esto hay que recordarlo, ¿no? El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rukov, sí, ganó las elecciones avalando este tipo de prácticas. Uh-huh. Y el ex gobernador Daniel Scioli puso como ministro de seguridad al ahora fiscal Stornelli, que también avalaba con su discurso este tipo de prácticas y, ajá, con una línea discursiva similar a la de, sí, Bullrich, sí, nada más que ninguno materializó, escribió una norma tan explícita, ¿no? Me parece que... Es decir, podemos decir que este gobierno es menos hipócrita. Yo no diría que menos hipócrita, me parece que este gobierno está viendo un eje para donde conducir su campaña y conduce su campaña política de la reelección en este sentido. Claro, ¿no? Me parece que, claro, claro, no creo que sea menos hipócrita, porque esta es una norma de baja jerarquía, o sea, no se ha buscado cambiar el Código Penal para poner esto dentro del Código Penal, porque el Código Penal sigue vigente, ajá, y por más que esté esta resolución de Bullrich, el día de mañana, si Bullrich ya no, y Macri ya no están en el poder, aquel policía que se quiera tomar esta norma para tratar de justificar su accionar por fuera de, sí, la ley, sí, puede sufrir las consecuencias, ¿no? Claro, claro. Bueno, en realidad estaba pensando también en cuál es la reacción del público, de la gente, del ciudadano de a pie ante una norma como esta. Digamos, no me cuesta mucho pensar, no digo en la derechización de nuestra sociedad, pero nosotros como cuerpo social pusimos a Macri y a la derecha en el gobierno. ¿Qué podíamos esperar si no fuese esto que está sucediendo? No, yo creo que no podríamos esperar otra cosa, ¿no? De hecho, fue bastante explícito el presidente Macri en declaraciones de este tipo similares, como cuando dijo que había que terminar con el curro de los derechos humanos. Ah, claro, claro. Estas cosas no hay que olvidarlas, ¿no? Claro, claro. También cuando el secretario de Derechos Humanos recibía en su despacho equiparando a los organismos de derechos humanos de abuelos y de madres en Plaza de Mayo con estos pseudo organismos de estas asociaciones de víctimas de la subversión. Claro. O sea, lo puso en un nivel de igualdad y hicieron resurgir la teoría de los demonios. Fíjate que a Mauricio Macri le costó mucho hablar de la guerra sucia. Y habló siempre de los dos bandos. Claro. Hasta que finalmente terminó diciendo, empujado por una sociedad que no acepta este tipo de interpretación, que existió el terrorismo de Estado en Argentina. Ajá. Me parece que, paradójicamente, como hay un sector social que avala este tipo de prácticas, sí, me parece que hay otra masa crítica social que cuestiona este tipo de accionar de parte de las fuerzas de seguridad. Además, las fuerzas de seguridad no tienen el aval de la población, no es una policía respetada, sino todo lo contrario. Claro, más temida que respetada. Tal cual. Sí, tal cual. Sí, sí. Entonces, sí, creo que bueno, que es una apuesta política y que le sirve en cierta medida al gobierno para correr el eje de la discusión de cuestiones que a la población le preocupan bastante más que este intento de regular el ejercicio de la violencia institucional o de legitimar la pena de muerte, ¿no? Como la desocupación, como la falta de empleo, como el hambre. Sí. Me parece que nos distrae un poco y nos corre el eje de la discusión también. Claro. Ahora, una medida de esta naturaleza, en realidad, bueno, blanquea un poco, como vos decís, pero no cambia para nada el accionar de la fuerza policial. No, para nada. O sea, creo que los empodera en algo que vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Eso. Vos lo decías hace un rato y la verdad es esa, ¿no? La resistencia social ha hecho que esa violencia policial no sea todavía mayor de lo que es. Claro, exactamente. Y en esto han tenido mucho que ver lo que ha dejado como saber cultural la acción de los organismos de derechos humanos durante todo este tiempo, ¿no? Antes, durante la dictadura y después de la dictadura. Che, Gabriel, ¿tiene solución una estructura como la de la policía, que a la hora de encolumnarse se encolumnan todos detrás de lo mismo, defienden institucionalmente la cosa, le seguimos temiendo? ¿Esto tiene arreglo o es muy profundo? Yo creo que sí, que tiene arreglo y que tiene que haber decisión política para modificarlo. Muchas veces las decisiones políticas existen durante un tiempo y después algunos episodios de coyuntura devalúan esas decisiones políticas y los gobiernos se corren de ese eje. Ajá. Y esto ha pasado históricamente, ¿no? Uno lo puede ver, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, esto ha sido bastante paradigmático. Vos tenés una línea de intervención sobre la policía de la provincia de Buenos Aires durante la primera y la segunda gestión de Arañán, primera condicionado por el asesinato del periodista Luis Cabeza. Claro. Claro. Y la segunda después del episodio de Bloomberg, ¿no? Sí. Estas dos intervenciones intentaron ajustar a derecho y al funcionamiento constitucional de la policía. Uno podría decir, bueno, se avanzó bastante, pero bueno, después realmente fue desandado. Y a nivel nacional también pasó lo mismo. Sí. La década del kirchnerismo. Vos tenés una política de seguridad conducida por la ministra Garré y después tenés la contracara de esa política, que es la gestión de Berni, ¿no? Claro. Ahora, si hay presentaciones en distintos lugares, en distintas municipalidades, en distintas ciudades, en distintas provincias, ¿cómo hace el gobierno para aplicar esta resolución en el resto del país? Ya en CABA, por ejemplo, no la puede aplicar. No, no la puedo aplicar tampoco en la provincia de Buenos Aires, no la puedo aplicar en la provincia de Córdoba, ni en Santa Fe. Ajá. Creo que ha encontrado bastante resistencia, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, está la otra también, ¿no? Lo que vos decías, de lo que sigue pasando, que los episodios siguen ocurriendo, claro. Los jueces no lo investigan y los policías tampoco son sancionados. O sea, porque eso también pasa. Sí, sí. ¿Ahora dónde están trabajando, Gabriel, en este momento? Mira, en relación a esto, nosotros estamos haciendo una presentación con otras organizaciones en el Juzgado Federal de Rosario, en el Juzgado Federal de San Nicolás, sí. Y en el Juzgado Federal de Junín. Sí. Hay distintas asociaciones de derechos humanos que están impulsando estos amparos para sí. resistir y discutir políticamente esta cuestión. Lo que nosotros decimos siempre en clase es que los límites a la violencia que ejerce el Estado son políticos y son parte de la disputa política. Claro. Y esta disputa política hay que darla en lo discursivo, pero también en los estados de la justicia, ¿no? Está. Gracias, Gabriel, por este ratito y el abordaje de este tema también, ¿no? No, muchas gracias a vos, Quique, por haber llamado. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Lo escuchaste a Gabriel Ganón, especialista en criminología y violencia institucional, aquí en El Desconcierto.